Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy grabando desde el iPhone porque tenía tres mini temas, cuatro o cinco mini temas, que no dan para un podcast individualmente, pero si los juntamos todos, pues sí. Así que hoy voy a hablar de tecnología y preparaos, porque hoy la cosa no va de política, no va del autobús de Hazte Oír, ni de... Que por cierto, dedico un cariñoso saludo a todos aquellos que se dan de tolerantes, pero no se cortan a la hora de insultar y de faltar el respeto. En fin, defender tus ideas insultando hace que sea difícil y defender tu posición y hace que sea poco creíble tu posición. Así que amigos que no estéis de acuerdo conmigo, respetad y reconoced que no todos estamos de acuerdo en todo. Bueno, lo que decía, vamos a hablar de tecnología hoy y para ello voy a hablaros de un podcast que me encanta. Creo que es uno de los mejores podcasts que hay, tiene un formato muy muy interesante, saludos Jack Torrance, tiene un formato ágil, pero sobre todo a pesar de que son podcasts de pocos minutos, no sé si llegan a 5 minutos, tienen más densidad de contenidos que muchos podcasts de una hora. Y es el podcast de Alex Barredo, el podcast de Mixio. Es extraordinario. Bueno, se nota que el tipo es un profesional, y cuando digo profesional, que es un profesional, está en contacto con fuentes que muchos de los podcasters que estamos por aquí rondando no tenemos esas fuentes, y claro, eso lo hace de un valor incalculable. Pues una de las cosas que comentaba, bueno, hablando del Galaxy S8 y hoy el camionero hacía mención a algunas reviews que hacen algunos podcasters y como a veces pues no se llega al fondo de las cuestiones, pues creo que Alex Barredo de Mixio sí que llega al fondo de una cuestión. Y es que hablando del S8 y de lo estupendo teléfono que es, pero que es un teléfono más caro que el iPhone, hace una pausa y reflexiona sobre el Samsung Galaxy S7, un teléfono que a día de hoy, estamos en abril del 2017, tiene una cámara espectacular, mejor que la del iPhone 7, la del iPhone 7 Plus, tiene una pantalla espectacular, saludos Mist, saludos tío Paco, saludos Man We Freedom. pero le pasa una cosa, que es un teléfono que siendo del año 2016 no es un teléfono antiguo, es un teléfono que perfectamente podrían haberlo presentado este año y todo el mundo diría wow, qué teléfono. Pero es que añádele algo más, este teléfono está por menos de 500 euros. Ronda los 500 y en algunos casos menos de 500 euros en muchos sitios. Y ahora piénsalo, decía Alex Barredo, la idea no es mía, es de Alex. ¿Por 500 euros? ¿Por 500 euros? ¿Qué vas a encontrar que se parezca de lejos al S7? Ahora mismo, la mejor compra que hay en relación calidad-precio en el mundo Android... Saludos, M, desde París. Bonsoir. Pues la mejor compra es sin duda el S7. Esto debería de... Bueno, lo que pasa es que, claro, Samsung no va a decir, mirad lo mucho que bajan de precio mis teléfonos. Ahora, si el S7 nuevo cuesta algo menos de 500 euros, ¿qué será el mercado de segunda mano del S7? Piénsalo. O sea, si hay un tío que tiene un S7 y quisiera venderlo, que sería una tontería. Hoy estaba hablando con mi amigo Álvaro, que tiene un S7, el que le vendí yo, que por cierto se lo vendía a bastante buen precio, porque no veas tú lo que bajó de precio al poco de usarlo, parecía un coche saliendo de un concesionario. Y claro, ¿qué sentido tiene vender un S7 hoy? Si es un teléfono extraordinario, si es que hoy no vas a encontrar algo parecido. Y dudo, claro, hablo sin haber usado el S8, dudo que el S8 mejore la cámara muchísimo. O nota que digas tú, bueno, es que ha habido una evolución. No, amigos, El mercado de la telefonía móvil, de los smartphones, se ha estancado. Estamos llegando a unas especificaciones fantásticas, pero se ha estancado. Se ha estancado. Y en algún momento los compradores se van a dar cuenta. En algún momento esto es como la burbuja. Pues esta es la burbuja de los smartphones. Ahora mismo se siguen produciendo smartphones, pero ahora mismo, yo qué sé, un modelo como el Xiaomi Mi Mix, un modelo como el S7, al nivel que hemos llegado, y si en los próximos años no sigue habiendo mejoras sustanciales, Samsung podría estar ofreciendo el Samsung Galaxy S7 el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, y podrían venderlo diciendo, es que todo va bien, es que es potente, tiene buena pantalla, buena cámara, porque no parece que hemos tocado techo. Y el señor Tim Cook, el CEO de Apple, él ha dicho una cosa muy interesante que se la he escuchado a Alex Barredo en Mixio. Por favor, escuchad Mixio. Y él decía, la realidad aumentada, algo en lo que está trabajando Google, esto va a ser algo tan gordo que va a ser como la llegada de la telefonía móvil. Es decir, la llegada de la telefonía móvil ha sido una movida muy gorda que nos ha cambiado la vida. Pues la realidad aumentada en la que ya está trabajando Google, bueno, no solo Google, está trabajando Google, Microsoft, Facebook, pues esto va a ser un cambio bastante paradigmático. ¿Qué palabra que me gusta tanto? Bueno, llevo ya desde el lunes con el Chromebook de Samsung, el Samsung Chromebook Plus. Muy contento con él, estoy muy muy contento con él. Y claro, ¿qué tiene? Pues tiene cosas que no es un portátil al uso, aunque teniendo Android sí que permite hacer muchas cosas. Y tiene cosas que mi querido iPad Pro, ahora están los de Apple con una campaña bastante agresiva en Twitter, haciendo vídeos vendiendo el iPad Pro y que bueno, que el iPad Pro que tiene LTE, que el iPad Pro tiene más batería, que si te subes en el avión, pues el iPad Pro pues no tienes que cargar con él, pesa menos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ya estamos con el Chromebook. Mister, lo siento. Que cuando hablo del Chromebook, a mí les echa espumarajos por la boca y entonces tienen que llamar al párroco del pueblo para que le eche agua bendita y empezar ahí, como en la película del exorcista. Bueno, pues el Chromebook tiene cosas que yo no puedo hacer con mi iPad Pro. Y mira que me gusta mi iPad Pro. Hoy me ha pasado una cosa. Hoy tenía dos visitas. Hoy ha sido un día, una mañana de correr muchísimo. Pero resulta que a última hora me tenía que descargar un fichero de internet de temas de trabajo. Y bueno, en un momento dado pues me tuve que meter en un sitio que tenía wifi, me lo descargué y además me lo tenía, no me matizo, me lo tenía que descargar a un pendrive. No podía ser en otro sitio. Me lo tenía que descargar a un pendrive. Pues nada, me metí en un rodilla, que por cierto, hay rodillas que tienen un wifi maravilloso y otros que tienen un wifi que es una castaña. Saludos, Bato. Me he acordado mucho de ti porque me acabo de ver Ghost in the Shell y he dicho, ah, ya entiendo lo de Bato. Y ha sido fácil. Me he metido en el servidor, me he descargado el ficherito, lo he metido en el pendrive. Y luego he seguido mi jornada de trabajo tan ricamente. Tan ricamente. Esto hubiera sido posible con un iPad Pro. Y yo pienso, para los genios que están haciendo la publicidad de Apple. Pues no. El iPad Pro tiene cosas maravillosas, cosas muy chulas. Pero no le puedes conectar un pendrive. Y no es por nada. Pero en el mundo de trabajo. Y a ver, trabajo para una empresa de software. Pero en muchísimos entornos de trabajo usamos pendrives para todo. Y el iPad es maravilloso, pero es que eso no se puede hacer con el iPad. Nos pongamos como nos pongamos. Que sí, hombre, pues podría decir, bueno, me lo descargo y lo envío por correo electrónico a no sé dónde. Pues sí. Ahora, que sí, que estamos viendo una evolución, lo dice aquí Cyber James, estamos viendo una evolución a otros dispositivos que están reemplazando, no todas, pero muchas de esas funciones. Y hablando de Chromebooks, el señor el señor Mahjong, pues comentó, como lo mencioné en uno de mis últimos podcasts, pues su sentido arácnido se puso a zumbar y me escribió una amable respuesta en iVoox. Y como todo lo que escribe este señor, pues es bastante instructivo y nutritivo, pues no voy a leer entero el comentario que ha hecho, pero sí una buena parte, porque en el comentario que hace en iVoox se dedica a comentar las aplicaciones que él usa en su Chromebook. Y amigos, sacad papel y boli o sacad Google Keep, porque es interesante, ¿no? Aplicaciones de Android que usa él en el Chromebook ahora mismo. Power Director como editor de vídeo, Aldico como lector de EPUBs, Amazon Kindle, Amazon Prime Video, por Dede, que se escribe XDEDE, ya sabéis, para aquellos que queréis ver películas en blanco y negro, HBO, Pocket Cast, que sincroniza, como ya sabéis todos muy bien, sincroniza con el móvil, Spreaker Studio, que tiene su aplicación para Android, y luego dice juegos como Angry Birds, Warfriends, el emulador de Spectrum, Unreal Specky Portable, y en las redes sociales dice que siempre usa la página web, al igual que Telegram y Slack. Y como editor de fotos, que él ya lo ha comentado, y yo lo uso mucho también, y me parece un editor de fotos genial, Pixel R, pixlr.com, Pixel R. Bueno, la experiencia del señor tejedor es muy interesante, y hoy, mirando en su canal de vídeo, que estaba bastante, lo tenía bastante abandonado, pues he visto, tiene un vídeo donde comenta su nuevo equipo, ¿no? Los que lo seguís y seguís wintablet.info, y si no lo seguís, os recomiendo que lo sigáis, pues estos señores que hablan un poquito de todo, pues el señor Mahjong pues estuvo hablando de que pues durante una buena temporada él ha estado usando el Chromebook como su único equipo, lo cual ya le atribuye un prestigio y un respeto ante el que hay que quitarse el sombrero. ¿Qué dice la experiencia del señor Mahjong? Pues bueno, él decía que por circunstancias personales se ha quedado con un equipo que es el Chromebook, que con el cual está servido en todo lo que tiene que ver en su vida 2.0, afición, podcasting, streaming de vídeo, todo lo hace desde el Chromebook. Spreaker, Hangouts, o sea, estamos hablando de equipos que no son muy potentes. Sí, tienen sus 4 GB de RAM, pero tienen procesadores bastante discretos. Intenta mover Windows con esos procesadores, o incluso Ubuntu, o una distribución de Linux con gráficos. Te las vas a ver y te las vas a desear. Entonces, bueno, era sorprendente, y para temas de trabajo, en fin, muy interesante. Bueno, pues él tiene un vídeo donde comenta que tiene una nueva incorporación, que es un Barebone, ¿sabéis? Estas cajitas chiquititas tipo Mac Mini, pero en este caso parece incluso más pequeño, y es un equipo, MSI creo que es, si no me equivoco, que es, lo tiene con un procesador Intel Celeron, es decir, un procesador bastante ajustadito. Pero él hace una reflexión interesante. Dice, para lo que yo necesito, me basta y me sobra. Y amigos, esa es la pura realidad. Aquí Converso, el que os habla, el PC de sobremesa que tengo en casa, que es el que está, además está encendido siempre, que se lo compré de segunda mano al señor Abel, Comercial Geek en Movilidad, pues es un quad-core, un Intel Quad Core con 4 GB de RAM. Y ahí está, descargando, haciendo cositas, trabajos de ofimática, escaneo, una edición de imágenes muy básica, Twitter, redes sociales, ver series. Un equipo que ya en su momento me costó bastante barato, yo no sé, me costó 250 euros, fue lo que le pagué a Abel por el equipo. Sí, y como dice Bato, dice, es verdad, los geeks tenemos un problema, es que siempre queremos ahí a lo más. Pero me ha parecido una auténtica compra con cabeza un señor que dice, a ver, ¿yo qué necesito? Y no estamos hablando de un señor que sea poco productivo, no, no, no. Estamos hablando de un señor que es muy productivo. Vídeos, además muchos vídeos que tiene son... vídeos que donde son sale la captura de pantalla y luego su cuadrito de vídeo, o sea, y para eso necesitas un i7, para eso necesitas 1.500, 2.000, 3.000 pavos, pues la verdad que no. Así que el premio compras con cabeza del mes de abril se lo lleva el señor Mayón. Os recomiendo por favor que veáis el vídeo, porque además siempre mola mucho ver los escritorios de los geeks. Pero por un precio muy, muy, muy módico, pues ahí el caballero se ha montado un equipo con el que hace de todo y más. Así que es... Algunos hacen compras con cabeza porque su bolsillo no les permite más. Pero hay otros que hacen compras con cabeza pues porque realmente tienen cabeza y compran lo que necesita. Esto es un poco como aquello que proclama el señor miope pensativo de la vida simple. Pues sí, sí, sí, sí. El señor Alex Barredo, hablando de smartphones interesantes, pues aparte de hablar del S5, del Galaxy S7, que me parece el smartphone más interesante del 2018, aunque haya salido el 2016, creo que hay que... bueno, sí, pues hablaba del... ¡Ay, Dios me dé habla! ¡Ay! ¿Cómo se llama el smartphone este? El no sé qué, RT. A ver los del chat, echadme una mano. ¿Cómo se llama? Es un smartphone Android que lo venden por internet, que tiene unas especificaciones muy buenas, y ahora han sacado un modelo que es el RT. Bueno, seguro que todos estáis escribiendo ¡Converso el tal! Bueno, pues... ¡Ay! Bueno, se me acaba de ir, no voy a obsesionarme. Cuando lo diga, cuando me acuerde, os lo diré. Como otro smartphone que es un smartphone pues extraordinario, con un precio muy bueno, una especificación muy buena. Y me he acordado porque creo que es el que tiene el señor miope pensativo. Este terminal Android. ¿RT? No, no sé si es el RT. ¿Cómo se llama el smartphone que tiene miope pensativo? Bueno. Ya me acordaré. Bueno, amigos, compras con cabeza. Por cierto, más cositas. Quiero hablaros de mis asuntillos con el OnePlus 3T. No he dado ni una. El OnePlus 3T. Amigo, gracias, Cyber James, porque no te he dado pistas muy fiables. El OnePlus 3T. Pues sí, sí. La verdad es que para un geek que quisiera tope de gama, en plan especificaciones a tope, yo creo que estos son dos equipos muy a tener en cuenta. Son caros, es decir, 500 pavos. El OnePlus no sé cuánto andará, pero no sé, habría que verlo. Pero, dice Cyber James, lo tengo y es un torpedo. Bueno, pues Freedom Pop. Llevo ya unas semanitas con Freedom Pop, muy contento. Ha sido fácil sumar amigos. No ha sido tan fácil sumar amigos en la segunda tarjeta SIM. Y, pues bueno, algunas quejas que podéis ver en foros de Freedom Pop pues tienen que ver con gente que dice que les han cobrado servicios. Ayer yo, en una explosión de ira, escribí dos tweets diciendo que Freedom Pop me había echado mano de la tarjeta. Luego rectifiqué y borré los dos tweets. ¿Por qué? Pues porque Freedom Pop juega a un juego un poquito perverso. ¿Qué es lo que hace Freedom Pop? Pues básicamente, Freedom Pop te paquetiza todos los servicios y te los cobra aparte. Es decir, tú puedes tener un buzón de voz y por eso pagas un dinerito. Puedes tener otro servicio que es que los megas que no consumas se te guardan para el mes que viene. Por eso pagas otro dinerito y así vas sumando. Bueno, pues Freedom Pop te activa todos los servicios. Todos los servicios. De forma que, si no te das cuenta, te van a echar mano al dinerito. Y una cosa mala que tiene Freedom Pop, una vez que metes tu tarjeta de crédito, no la puedes borrar. Ellos se quedan los datos, lo cual habría que ver cómo es de legal. Ellos se quedan los datos. Y si quieres que te borren la tarjeta, tienes que escribirles y que te los borren ellos. Y no admiten tarjetas prepago. Estas tarjetas Mastercard, Visa, que hay por ahí, que puedes recargar. Entonces, ¿qué me ocurrió? Pues, claro, ellos tenían razón, como dice Bato. Dice, las condiciones te avisan que se activa todo. Pues yo tenía activado la recarga automática. Yo lo desactivé todo. Ahí estaba bien precavido. Venga, lo desactivo todo. Y tenía activada la recarga automática. ¿Qué ocurre? Que cuando agoté los datos que yo tenía con ellos, que tengo con ellos, pues me hicieron, me mandaron un alegre correo electrónico diciendo, oye, que como vemos que te estás quedando sin datos, te hemos metido la mano en la tarjeta y te hemos sacado 5 euros para que no te quedes sin datos porque somos así de majos. Y yo, ¿cómo? Y claro, luego me di cuenta que tenía activado eso. Lo he desactivado porque era lo único que me faltaba por activar. Y como me llevé un cabreo muy grande, dije, bueno, venga, este mes voy a contratar el Giga, que tienen un Giga muy baratito, son 4 y pico, 4,99 euros, por haber protestado sin razón. Ahora, eso sí, ahí juegan un poquito a eso. Por lo demás, funciona muy bien, el servicio de datos muy bien. Yo tengo una tablet, que es la Huawei MediaPad M3, que me parece... La verdad es que por relación calidad-precio creo que es la mejor tablet de 8 pulgadas que hay. No tiene stylus, pero tiene un procesador cañón, una pantalla estupenda, unas cámaras muy buenas. La X2 tenía mejores cámaras, pero bueno, me parece una tablet extraordinaria. La tengo reparada, que no me ha quedado bien del todo, porque hay una forma que... Hay una esquina que si coges la tablet por esa esquina se te apaga la pantalla, se te desactiva la pantalla y tienes que loguearte o meter el pin o hacer el dibujo, el patrón, para que se te desbloquee la pantalla. Pero aún así la sigo usando y estoy súper bien. Cyber James, hablando de Freedom Pop, dice que han mejorado las llamadas, que iban muy mal cuando salió, pero que han mejorado mucho. Hombre, la verdad es que Freedom Pop te da un servicio bastante bueno, te da un servicio de datos bastante razonable, aunque los 10 gigas son algo caros. O sea, son muy competitivos por la parte de abajo, por los poquitos datos. Pero luego la cosa... cuando son más datos, pues ya no, los precios no son tan buenos. Que, por cierto, he leído en mi feed que creo que es Digimóvil, acaba de sacar las tarifas. Es solo tablet y teléfono, ¿eh? Bueno, es tablet, pero tienes llamadas, 4G. La versión que tiene 4G tiene teléfono. Hablamos del Huawei MediaPad M3. Pues lo quería comentar porque creo que es Digimóvil, que no sé cómo se escribe, creo que lleva una Y. No, es con I latina. Pues Digimóvil acaba de sacar unas tarifas que son, sinceramente, son las mejores tarifas que he visto en mucho tiempo. Os las comento para que lo que tengáis. Digimóvil.es, con I latina y con B. 1 giga y 100 minutos por 5 euros. No está mal, ¿verdad? 1 giga y 100 minutos por 5 euros. 2 gigas y 400 minutos por 10 euros al mes. Esa sí que está bien. Está muy bien. 2 gigas y 400 minutos. 5 gigas y 800 minutos por 15 euros. Y atentos, que viene otra que está también bastante bien. 10 gigas y 2.000 minutos por 20 euros. Digimóvil.es. Realmente me parece que está muy bien de precio. Es un operador que tenía como objetivo, como público objetivo, el público de Rumanía, porque lo puede usar en Rumanía sin coste adicional, pero creo que se han marcado un tanto a nivel de datos y minutos, y ahora mismo me parece que son los que mejores tarifas tienen. Me dice Ángel Victoriano que no deje de comentar el anuncio de Samsung. Pues no lo he visto. No lo he visto. Hoy he estado centrado en otras cosas y no he visto el anuncio de Samsung. Vosotros me disculparme, ya cuando lo vea e intentaré hablarlo. Bueno, pues amigos, estos eran los cuatro temitas que tenía aquí. No son mucho más, no mucho más. Gracias a todos los que estáis en el canal. Estoy emitiendo desde el iPhone, porque por aquello de hacerlo lo más rápido. Además, se me había olvidado el micro de solapa que tenía. Se me ha olvidado en algún sitio, no sé dónde lo tengo. Y una cosa que acabo de hacer con el Chromebook, que me acaba de gustar mucho, y es que he conectado mi cámara de vídeo, la Logitech C922, que es una webcam bastante buenecita, muy muy buenecita, muy bastante profesional, y la he conectado al Chromebook, y con el Asus C300 me funcionaba y con este también. Así que es muy muy posible que uno de los próximos vídeos que haga, de los directos que haga en YouTube, los haga con esta camarita. Pues no mucho más, amigos. Gracias por vuestra compañía, todos los que estáis en el chat ahí tan activos. Un saludo a todos y hasta pronto.